la función de gala del Grupo de Propaganda Artística Central de la Juventud por el aniversario 71 de la Fundación de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista. Siempre recto, adelante en pos del partido. Se representó en la Casa Central de la Juventud en Pyongyang el día 17. Los representantes cantaron con profunda emoción que por contar con el estimado máximo dirigente Kim Jong-un será eterna la historia de aprecio y amor a la juventud de los grandes líderes. Vieron la función cuadros de la Unión Juvenil y jóvenes estudiantes.